hermosura que hipnotiza. Tu pelo en la brisa sabe bien cómo moverse. Tus ojos que me llaman, tus labios que me atrapan, en universos que yo nunca había conocido. Ya falta poco para verte, es que lo esperé lo que sé. Simplemente como haber nacido justo.